Pop, espacio publicitario. Miércoles, ese día en el medio de la semana que existe para hacernos acordar que estamos cansados y que mañana hay que madrugar. ¿Qué te pasa, miércoles? Cambiemos la semana y pongámosle un toque de Axe. Hoy se sale. Chau, miércoles. Nos vemos en 7 días. No deje lo mejor para el fin de semana. Axe, fragancias para todos los días. Tanta furia, tanto amor, tanto rock. Tango Feroz vuelve al cine como nunca la viste. Pero el amor es más fuerte. Tango Feroz, en las salas de cine de todo el país. Ojos Locos llega al Teatro Vortrix para grabar su primer disco en vivo. Sábado 23 de agosto, 19 horas. Anticipadas por fullticket.com y en Rivadavia Rock. Ojos Locos graba su primer disco en vivo en el Teatro Vortrix. La Croce y Álvarez Tomás. Y vos, ¿qué canción vas a cantar? Escapada Manantiales 3x2. Qué buena idea disfrutar tres noches al precio de dos. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Un aplauso para tu celular. Ahora comprar tus entradas para Cinemark es más fácil que nunca. Descarga nuestra aplicación, reserva o compra tus entradas, mostra tu código QR y entra directo a la sala. Más fácil, más rápido, sin hacer filas y sin pagar de más. Vení a Cinemark, la mejor forma de ir al cine. Más información en www.cinemark.com.ar. Hoy rindo mi último final. Todo bien. Llevo mi campera de la suerte. Para deslumbrar en la cena con los padres de él, necesito una sola cosa. Mi vestido azul. Me encanta lo que tenés puesto, porque tu ropa habla de vos. Soy el nuevo Skip Polvo. Y mi fórmula mejorada remueve las manchas dejando tus prendas impecables. Nuevo Skip Polvo. Tu ropa suave y perfectamente limpia. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Saben bien, bien, bien. Conectate y te desconectamos. Conectate y te desconectarás. Ustedes saben bien. Nada es lo que parece. Escúchenlo. Hey, ¿cómo va? Acá Julio Brezhnev. Ya estamos conectados vía USB acá en la Rock and Pop. Cuando pasaron 5 minutitos de las 7 de la tarde, hoy que es 28 de agosto, a todos los que pararon, todos los que siguen, todos los que están en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, acá en Buenos Aires y en el resto del planeta a través de fmrockandpop.com. Esto es grados y medio, dice la temperatura. Parece más fresco, ¿eh? Hay como una sensación así de frío después de un día radiante de sol para todos los que se tomaron el día, para los que fueron a laburar, para los que salieron un poquito antes, para los que no pudieron llegar. Para todos fue un día así que arrancó medio nublado. Yo arranqué tempranito, estaba medio nublado y supuse que se iba a abrir. Por suerte se abrió, así que también hicimos un poco de plaza, ¿eh? Conectate que te desconectamos. Te desconectamos, pero tampoco, ¿no? Tampoco somos todo boludo. Bueno, pará. mi compañera no está, estoy solo, ¿eh? Entonces, un amigo me decía, cuando escuchás un programa y de golpe uno de los dos conductores o varios por ahí no están, le haces el aguante al que está solo porque entendés que... Así que yo voy a tratar de pensar que todos ustedes comprenden, ¿eh? Sí. Sí. Por lo menos voy a pensarlo. Bueno, nada. Los que tenían que parar, los que querían parar, los que debían parar, pararon. Los que tenían que seguir, creo que la mayoría pudieron seguir. Y está bueno, ¿no? El tema de qué sé yo, de el que no haya ese miedo, ¿no? Yo tengo que ir, me van a apuntar con el dedo, me van a apedrear porque necesito ir igual. Ahora, distinto es el que por ahí, nada, bueno, me chupan huevo, a mí me chupan huevo. Que ellos paren, yo no, a mí me alcanza. El primer acto de violencia, me parece que es el primer acto de violencia así en este mundo capitalista en el que vivimos. Que no te importe, o sea, permitir que no le alcance a alguien, que no le alcance la guita para morfar, para vestirse, para estar tranquilo a otro. Ese es el primer acto de violencia. Entonces, después criticar cualquier acto de violencia a partir de ese, y es, qué sé yo, es un poco raro. Es como el miedo es parecido, ¿no? O sea, uno dice, bueno, no, que no haya miedo a parar, pero si uno tiene todos los días miedo de salir a la calle, ya, ¿no? Es como que es raro a partir de ahí. Un amigo estaba en Bondi, estaba yendo a hacer un trámite. No hoy. Y ve se baja del Bondi, ve a un pibe con una camperita del Manchester United. Qué buena campera, qué lindo tener esa campera, piensa, ¿no? Y se va a hacer su trámite. Y se cruza con otro que le resulta muy sospechoso y lo detecta. Dice, listo, detectado. Este es un sospechoso detectado. Se va a hacer su trámite. Cuando termina el trámite, una horita más tarde, se lo cruza a este que era el rocho detectado con la camperita del Manchester United. ¿No? Bueno, qué sé yo, es un poco... El país, la ciudad en la que estamos viviendo todos los días. El hijo de mi mujer tiene 15 años, entonces, viste, hace frío, ando con campera, con gorrita, con capucha, y venía para casa, y adelante de él, unos 20 metros más adelante, venía caminando una chica, y la chica miraba para atrás, volvía a mirar para atrás, entonces él saca el celular como que para que vea que está haciendo otra cosa, que no le va a hacer nada, ¿no? Igual ve que la mina sigue mirando, saca las llaves de casa, como, bueno, ya tengo las llaves en la mano, o sea, no pasa nada. La mina igual, no es que cruza o se va, se manda por la calle, frena, se esconde atrás de un par de autos, y una vez que pasa el hijo de mi mujer, ella sale atrás, ¿no? Y él llega a casa, entonces entra al edificio. Un minuto más tarde, la mina entra también al mismo edificio, a nuestro edificio, ¿no? Con lo cual, cuando iba a subir al ascensor, le dice, deja, tómate, te dejo el ascensor, tómalo vos. Pero bueno, qué sé yo. Es un poco así. Me parece que igualmente negar la situación o ponerle toda la culpa a los fondos buitre es medio infantil, ¿no? Es un poco infantil. Lo mejor que podemos hacer es mirar, tener los ojos bien abiertos, un estado capaz y concentrado. Bueno, habiendo dicho esto, muchos deben estar ahora con los ojitos en la tele escuchándolo a Angelici, al presidente Boca, que está contando que mañana ya hay nuevo DT. Mañana ya se decide nuevo DT. Bianchi está afuera hace unos minutos. En unos minutos más también va a estar dando una conferencia de prensa, así que seguramente después charlaremos con Gustavo Gravia, que sabe mucho más del tema. Sabe el tema y yo no. ¿No? Él sí sabe. Escuchar un poco la tele, a ver qué dice. Sí, igual, con lo poco que entiendo, no creo que llegue a dilucidarlo, a no ser que tengas algo ahí buenísimo y me digas, escuchen esto. Si no, me parece que nuestro no enviado especial, Gustavo Gravia, que no va a estar en la conferencia, seguramente nos va a dar mejor información. A ver. AM570. Quería preguntarle, ¿qué siente cuando la Bombonera se manifiesta en contra suyo? Y también si usted pensó en algún momento dar un paso al costado. No pensé en dar un paso al costado porque asumí un compromiso con los socios. Ben. Ven. Me han votado 13.500 socios en una elección histórica que votaron casi 25.000 socios, que ningún club todavía ha podido tener esa cantidad de socios masivamente a votar. Voy a terminar mi mandato hasta el 14 de diciembre, que hay próxima elección del 2015. Bueno, la pregunta es, en el 4535-7625, la pregunta es, ¿lo bancás a Bianchi? Sí. ¿Lo bancás a Bianchi? No. Y en cualquiera de los dos casos, ¿por qué? ¿Eh? Yo, o sea, si yo me pongo a hablar de fútbol, no estaría bien. No estaría bien. 4535-7625, si ustedes quieren transmitir su idea a través de la Rock and Pop acá en USB, ustedes saben bien, ¿eh? Sí, lo banco. No, no lo banco. ¿Y por qué? Tenemos a los Stray Cats haciendo She's Sexy and 17 acá en la Rock and Pop. Ustedes saben bien, esto es USB. Por más que comprendas la función de los días. Ahí te estabas dando Spinetta Jade haciendo Cama Feo. Acá en la Rock and Pop, Ale Lincenti, sentado acá a mi derecha. Hola Julio, querido, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, una alegría estar con ustedes. Qué día hoy, ¿no? Por el paro y además por esto de Boca, que es una, no fue una sorpresa. No fue una sorpresa, pero de cualquier modo, Bianchi, vos sabés, ganó todo con Boca. Es un gesto de ingratitud muy fuerte a Angelici. Estaba viendo en las redes sociales que la gente no está muy de acuerdo con el despido de Bianchi. O sea, ¿es sorpresivo el despido? Sí, es sorpresivo, sí, ¿no? Es sorpresivo el despido porque es Bianchi, no por cómo venía jugando Boca, porque venía perdiendo muy seguido. Pero lo otro que ocurre, que es curioso, es que Angelici acaba de anunciar que mañana van a dar a conocer el nombre del nuevo DT, con lo cual esto da la idea de que tenían alguien pensado. Esto no, digamos, no va a poner de buen humor a la gente que apoya a Bianchi. Bianchi ganó todo, ganó, claro, Libertadores, Copa del Mundo con Boca. Ok, sí, porque decían que mañana ya, sí, mañana decidiremos, o sea que... Yo te digo, sí, la verdad, dije algo fuera de micrófono que era un chiste, pero la verdad que si yo no soy hincha de Boca, soy hincha de All Boys, del equipo, mi viejo era de River, con lo cual mucha simpatía con Boca no tengo, pero la verdad que me parece medio ingrato echarlo a Bianchi. Me parece que son las circunstancias en las que tenés que bancar a un técnico, salvo que tenga problemas con el plantel, bancarlo hasta que se dé vuelta. Esto iba a cambiar, Boca tiene jugadores para cambiarlo. Claro, yo como no sé, o sea, todo lo que puedo hacer es escuchar, y lo que decían es que, o sea, que el equipo de Boca en realidad no está acostumbrado a jugar juntos, no sabían para dónde, sí, patear para siempre para allá, siempre para allá, pero no como que eso era todo. Y eso me parece que es, o sea, lo primero que hace un director técnico es plantear una estrategia, ¿o no? Sí, mira, yo primero digo, algo, o sea, tiene que, algo con eso tiene que ver. Yo jugué al fútbol inferiores y juego al fútbol. Ayer jugué ¿Jugaste con anoche, ayer jugaste jugué esta mañana? Con Diego Mancusi, que es el novio de Fiorella. Bueno, te digo la verdad, cuando vos entras en una racha de falta de confianza en el fútbol central, lo psíquico, capaz que Boca estaba pasando por eso. Jugadores tiene, bueno, yo que soy hincha del Boys, le vendimos un jugador espectacular, un delantero increíble como no hay en la Argentina, que se llama Caleri, en serio. Ya tienen que alardear, ahorita estamos hablando de Boca. No, pero hizo el gol ayer y es un gran jugador. Compró a un buen jugador de Banfield también, que fue goleador en la B, en el Nacional B. Bueno, Chávez, además tiene jugadores de sobra Boca, va a levantar cabeza seguro. Una pena lo de Bianchi, pero bueno, que opinen los oyentes. Yo creo que la gente va a estar más a favor de Bianchi que de Angelici, preveo eso. 4535-7625, nos llamás y nos decís, sí, la verdad que sí, por esto. No, la verdad que no, por esto. Así que vos decís que... ¿Vos pensás que la balanza se inclina más hacia hacerle el aguante? Tengo la impresión de que tenemos muchos oyentes hinchas de Boca y que seguramente la mayoría está muy agradecido a Carlos Bianchi. Es una figura de Boca al nivel de Juan Román Riquelme. Digo, fue un técnico que le dio todo, ganó todo con él. Es una opinión personal, capaz que me contradicen, qué sé yo. Nos sorprendemos. Sí, perder igual no le gusta a nadie. Y no, entonces, no. Cuanto antes se resuelva, o sea, cuanto antes se resuelva un quilombo de no queremos perder más. Sí. No, a veces decís, bueno, si tienen que cortar esta cabeza, que la corten, que hagan el cambio que tengan que hacer, que lo hagan ya. Pero el fútbol, digo, se aceleraron los tiempos, ¿viste? Ni muy ni tan tan. También en River con Gallardo hace 4 partidos que es técnico y parece que es el Ajax de Holanda. Y no es así, ¿viste? Ganó 4 partidos, qué sé yo. Bueno. A ver qué dice la gente. 4535-7625, hola. Hola. ¿Quién habla? Martín. ¿Qué hace, Martín? Bien, todo bien. Hola. ¿Y? Y a favor, creo. Igual no estoy tan... no tengo la opinión tan definida, ¿viste? A veces me parece que estos tipos que quieren tanto al club y demás también tendrían que darse cuenta solos cuando el proceso no va, ¿viste? Sí. No estuvo un campeonato nada más, está casi 2 años. Entonces, hay un momento que la dirigencia me parece que tiene que actuar y decir, bueno, si no te vas vos, te vamos nosotros. Ok. Está bien, eso es verdad. Sí. ¿Qué sé yo? Él tendría que haber dado un paso acostado antes, decís. Quizás yo creo que sí. Me pasaba también un poco con el tema de Riquelme, un poco parecido en algún punto. Esa fue una mala movida. O sea, sin Riquelme, por ahí ni siquiera dicen que la culpa no es de Bianchi, ¿no? O sea, el quilombo es la falta de Román. No, me refiero al caso de Riquelme, cómo se fue. Me refiero también que cuando los tipos hablan tanto de que quieren al club y demás, y vos te das cuenta que no podés jugar, tenés que dar un paso al costado vos. ¿Viste? Si tanto lo querés. ¿Vos sos hincha de Boca? No soy hincha de Boca. Ok. No. Está bien, bueno. Entonces, ¿te parece bien? Sí, en algún punto sí, creo que sí. Estoy más a favor de que lo hayan echado a que no. Ok, a favor. Uno a favor. Gracias, pa. Un abrazo. 4535-7625, hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Juan Pablo, soy yo. ¿Qué haces, Juan Pablo? Bajame un toquecito de la radio. Sí, Mira, yo no soy hincha de Boca, soy de otro equipo. En realidad, a nadie le gusta que lo despidan, menos una figura como Bianchi. Sí. Lo que sí me parece es que el proceso fue largo. No es como en otros equipos donde al técnico está, no sé, 8 fechas, no le gusta a los dirigentes o los delanteros no hacen goles y lo rajan, claro, que es lo que estamos repudiando en el fútbol argentino. El proceso se cumplió, le han traído los jugadores que él ha pedido. Me parece que no, Boca no tiene una idea de juego. Sí tiene elementos, pero me parece que no tiene idea. Y en un año y pico quizás uno tiene que forjar una idea, como lo ha hecho ya y ya lo ha demostrado Bianchi. Me parece que también Bianchi es una persona bastante... A ver, no lo conozco, ¿no? Pero me parece que es un tipo bastante caprichoso, ¿no? Como que un tipo ha tenido mucho éxito. Yo creo que fracasos le recuerdo solamente en la Roma, si mal no recuerdo. El resto ha sido un tipo muy exitoso. Pero y no se quería bajar de caballo. ¿Y te parece que... o sea, digo, había tanta inocencia que no tenía idea de lo que iba a pasar hoy? No, justamente por eso. A mí me parece que hay otros asuntos que quizás nosotros en rueda de café no lo estamos tocando o no lo sabemos. Yo creo que había una interna entre lo que es la dirigencia y él. Y yo creo que, bueno, a ver, a Bianchi me parece que en este momento le convino que la dirigencia lo eche y él queda como una víctima. A ver, ¿no? Sí. No quiero, digamos, exagerar, ¿no? Pero me parece que también es un poco una estrategia de él, ¿no? No está mal el pensamiento. Un lujo, ¿eh? Los oyentes de USB, el análisis, ¿en sí, serio? Sí, sí, sí, súper, súper, boludo, súper. Quiero aclarar que yo soy hincha de Racing y sufrí durante mucho tiempo... Un tipo sufrido. ¿Cómo? Un tipo sufrido, digo. No, Racing es el Manchester. No, sufriste cambio de director técnico. Nos cambiaban los técnicos cada, no sé, pocas fechas. Y la verdad que eso no está bien. Pero bueno, nada, me parece que sí, que yo creo que a Bianchi le terminó saliendo bien la decisión del cuerpo dirigencial, ¿no? Me gustó. Juan Pablo, gracias, loco. No, por favor, un abrazo, chicos. 4535-7625. Hola. Hola, sí. ¿Quién habla? Edu de la Boca. ¿Qué haces, Edu? Bien. De la Boca, claro. O sea, no hace falta que te pregunte hincha de que sos, ya está. Bueno. Te dije todo. Contame, caliente, Edu. Caliente con la decisión de esta comisión directiva que de cuarta. ¿Ah, sí? Sí, no. ¿Viste? No se puede creer porque hay que bancarlo al tipo en la mala y me parece que no tiene las herramientas suficientes para sacar adelante el club porque los jugadores que dijeron y que se trajeron no son los adecuados para bancarse la presión de Boca. Lamentablemente hoy en Boca nadie quiere agarrar la pelota. ¿Y cuánto tiempo más le hubieras dado? Yo le dije hasta diciembre. Hasta diciembre había que bancarlo. Hoy Boca es un barco sin timón dentro de la cancha. Yo creo que hay cosas puntuales técnicas de los jugadores que el técnico no tiene nada que ver. Me parece que si un jugador en el caso de Grana, que digo porque voy todos los domingos a la cancha de los 6 años que lo sigo y vi jugar a tipos malísimos en Boca, y si un jugador no sabe sacar un lateral o le erra la marca o la pelota le pica, me parece que eso ya no es culpa del técnico. Sí. A Grana sí. También, aclaro, a Grana también se lo vendimos nosotros al Boys, Edu. No, está bien, pero más allá de eso, me parece la selección de jugadores que se hizo para traer a Boca. Aprovecha y alardea, jugadores. ¿Viste? Aprovecha y alardea, pero bueno, está bien. No, sí, igual lo banco. Sí, a full. Es un grande, igual, lo banco, hace mucho que lo escucho. Pero igual me parece que había que darle más soga. Me parece que la comisión directiva esta decisión la va a pagar bastante cara, porque donde el próximo técnico no funcione, me parece que se van a cargar a la comisión directiva directamente. Eso incluye presidente, toda la pelota. Y mira, yo el domingo, después del segundo gol, la gente se enloqueció contra los jugadores. El técnico nunca lo puteó. La platea nunca lo puteó. Yo soy socio, no voy a platea. Y la popular nunca lo insultó. Es más, se la agarra con los jugadores. Al técnico, ¿qué le vas a decir? Si fue lo más grande que le dio todo a Boca. Es como Román, podemos debatir 50.000 cosas. Si es un mal tipo, sí. Es peor tipo. Sí. Si sabe, no sabe. Pero le dieron todo al club. O sea, en eso no hay nada que discutirle. Sí, total. Estoy con Eduardo. Total, sí, y me parece que estás hablando por unos cuantos, Edu. Me parece que estás hablando por unos cuantos. Lo que pasa es que me parece que de afuera es fácil hablar, ¿no? Pero y me parece que el socio es el que tiene la palabra. Me parece que el socio le guarda todo el respeto y el cariño, ¿viste? O sea, yo entiendo Falcioni y todo lo que digo. 5 finales, después podemos discutir que Román lo vendió en la final de la Copa. pero yo voy a todos lados y yo sé lo que Boca. Claro. El hincha verdadero sabe lo que Boca y sabe lo que Bianchi le dio. Nunca, o sea, yo vi toda mi vida la final de la Copa del Rey en blanco y negro, y antes de ese tipo fui a Brasil a verlo, lo vi en colores, lloré, abrazó a un montón de gente, y eso no se lo voy a, no se lo voy a desagradecer nunca, se lo voy a estar siempre. Bueno, Edu, excelente, loco, excelente. Sí. Gracias por el llamado. Tengo acá, tengo un par de tweets. Javier Carranza que decía: la soberbia de Bianchi no le permitió ver que debía renunciar, ser más humilde, el club está por encima de todo. Y soy de River, terminé diciendo. Bueno, ok, Rodrigo Benítez dice: el problema no es Bianchi, lo que falta es Román. Fin, dice. Miren, que no soy de Boca, pero es la verdad. Hablan todos los que no son de Boca. Edu, el único, boludo, el único que dijo: yo soy de Boca, sí, llamo. Un gran testimonio de Eduardo. Sí, señor, totalmente. Pero bueno, viste que te decíamos que estaba lo de Bianchi y está lo del paro. Cuando pasan esas dos cosas así al mismo tiempo, lo único que podemos hacer es llamarlo ya que estamos a Jota. UCD. Ustedes saben bien que el tránsito es un quilombo todos los días. Cabildo, 9 de julio, Panamericana, La Paz. Chao, Corrientes, Quemón, Tucumán, Autopista Perito Moreno, Autopista Panamericana, sentido norte, sentido capital, Riachuelo, Río de la Plata. Todo es un quilombo. Por suerte yo vivo a 2 cuadras de la radio. Tránsito en USB. A ver qué tiene para contarnos Jota, que todavía no nos dijo. ¿Qué hace Jota? Julio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, estuvo complicado hoy, pero todo ha pasado en líneas generales. Sí. Lo que sí, no funcionan los trenes. Esto es... Ok, quizás, sí, ni de ida ni de vuelta. Lo importante para el tipo que dijo: bueno, yo llegué a laburar, no funcionan los trenes. Colectivos están andando, pero mucho más espaciados. O sea, hay una frecuencia menor, porque también hay mucha menos gente, que es lo, digamos, que lo habitual. Sí. Saliendo del centro de esta hora. El punto importante, y esto lo comunicaron hace minutos nada más, es que los subtes, aquel que dice: bueno, yo voy en subte, vuelvo en subte. Sí. Menos el B, estoy asegurado, por lo menos. Claro, menos el B estoy asegurado. Bueno, apúrense, porque 20:30 salen las últimas formaciones desde las estaciones del centro hacia los barrios. Decidieron, ¿sí?, que hoy se realice antes el servicio de subtes. Pero eso que es un, eso no es ni paro ni no. Bueno, mirá, a ver, vamos, la justificación de Metrovías es que, bueno, como los trabajadores vinieron, hicieron un esfuerzo para llegar porque quizás vienen de lejos y entonces no los podemos dejar a pata. Bueno, si no lo quieren dejar a pata, la verdad era que había que conseguir una combi, un remis. O no, suspender el servicio. Sí, porque si no también dejás a pata a todos los que decían: yo me vuelvo en subte. ¿A qué hora sale el último? 20:30 salen los últimos desde la estación de las cabeceras en el centro hacia los barrios. O sea, a las 9 de la noche finaliza el servicio. Ok. Así que ya... Atención con eso. La línea B estuvo de paro durante... Uy, lo perdimos. Y sí, sigue cerrada. Lo perdimos a Jota. Bueno, como decía él, la línea B arrancó sin funcionar, así va a terminar el día. El resto de los subtes, 8:30 de la noche, salen de cabecera los últimos, así que pónganse las pilas, son 7:30 ahora, 7:30, así que tienen todavía un ratito si es que están en subte, si no, hay unos cuantos bondis así más intermitentes, pero paseando por la ciudad, así que espero que lleguen todos tranquilitos a casa y nosotros los seguimos acompañando. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en USB. Bienvenido a tu mundo. Despegar.com. Viajar es posible. The one. Ride, gritan los Stereophonics acá en la Rock and Pop. Ustedes saben bien, esto es USB hasta las 9 de la noche. Son ahora las 8:25. Stereophonics, She's Alright. Tema presentado por Despegar.com. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. ¿Te tomaste un descanso? Despegar.com presentó la mejor música en USB. Bienvenido a tu mundo. Despegar.com. Viajar es posible. El mundo está demasiado lleno de tipos que bajan el volumen del estéreo cuando buscan una dirección. Si sos de los que lo suben, sos de los nuestros. Rock and Pop. Welcome. Esta es la estación donde han sucedido las cosas. Rock and Pop. Donde el rock vive. Espacio publicitario. Cualquier hombre encerrado en un ascensor perdería la calma, pero no el hombre que antitranspira. Él sabe que es momento de antitranspirar y quizás encontrar su mejor perfil frente al espejo. ¿Qué tal? Nuevos antitranspirantes Saks, seco e impecable por 48 horas. Ojos Locos llega al Teatro Vortrix para grabar su primer disco en vivo. Sábado 23 de agosto, 19 horas. Anticipadas por fullticket.com y en Rivadavia Rock. Ojos Locos graba su primer disco en vivo en el Teatro Vortrix. La Croce y Álvarez Tomás. ¿Y vos? ¿Qué canción vas a cantar? Queens of the Stone Age, la banda de rock estadounidense, vuelve para presentar su nuevo trabajo, Like Clockwork. 2 de octubre, Estadio Luna Park. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Queens of the Stone Age. Últimos tickets disponibles. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. The Roxy Life presenta este sábado Sympathy for the Party y Girls and Boys. El espíritu noventoso llega a Buenos Aires de la mano de Girls and Boys y Sympathy for the Party te trae los clásicos del rock y del pop que nunca te vas a cansar de escuchar. Este sábado en vivo Tripper y Vincent Niver. La mejor música de los 90 y los clásicos en un solo lugar con Sympathy for the Party y Girls and Boys. Todos los sábados a partir de las 23 en The Roxy Live. Niceto Vega 5542. Coco, te pido un consejo de amigo. Pibe, te lo dice el Coco Basile. En la vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y Full Escabio. No more. Fullescabio.com. 5 sucursales para vos. Palermo, Belgrano, Caballito, San Telmo, Devoto. Prepárate, el misterio terminó. El viernes 31 de octubre, la noche de Buenos Aires se convierte en noche de brujos. Los brujos aterrizan en Mandarin Park, Avenida Costanera Norte y Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por sistema Ticketek. Viernes 31 de octubre, no te lo podés perder. Los brujos hechizan el Mandarin Park. Joe Satriani, el virtuoso y legendario guitarrista de rock, vuelve a Buenos Aires a presentar World Tour 2014. 27 y 28 de septiembre, Teatro Gran Rex. Joe Satriani. Últimos tickets disponibles en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. En Pop, fin, espacio publicitario. Ya sabes que tocan. Ahora vas a saber qué escuchan. Música de músicos. Ahora, right here, right now, en Rock and Pop. Hola amigos, soy Chano de Tambiónica. Estoy acá feliz de poder elegir algunas canciones. Y estando acá en la Rock and Pop, no se me ocurrió mejor idea que elegir un clásico de los Strokes y elegir Reptilia. Me parece un tema alucinante. Y como una nueva revolución dentro de la música moderna, haciendo música clásica, rock clásico, por decirlo de alguna manera. You sound so sweet. Chano de Tambiónica. He sido felizmente convocado para musicalizarles algunos momentos de este fin de semana y les voy a mostrar algunas canciones acá en la Rock and Pop. Adiós. Este sábado, 16 horas. Este domingo, 14 horas. Este fin de semana, pone música. Chano de Tambiónica. Acá, sí, acá. Rock and Pop, donde el rock vive. Ustedes saben bien, no estaban confundidas. Tenían otro. USB. Seguimos en USB, son las 8 menos 20 de la noche. Tenemos un invitado especial, creo que ni siquiera lo anuncié, entre el paro y la destitución de Bianchi, me parece que de golpe Pablo Fendrick se sentó acá, director y guionista de El Ardor. Viene de... La verdad que viene de hacer cosas muy buenas y con un reconocimiento bastante importante con tus dos películas anteriores. Creo que son, no sé si son solo dos. En efecto, buenas noches. ¿Qué haces, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo están? Porque leía tus dos películas anteriores recibieron muchos premios, recibieron grandes premios, recibieron muy buenas miradas. En todas veo que hay un montón de actores y actriz también. Yo no sé si decir segunda línea en cuanto a gente conocida, digamos, pero son todos actorazos, o sea, laburaste, elegiste muy bien. Privilegiamos la calidad por sobre la potencia de fama, en todo caso, ¿no? Que no te garantiza visibilidad. No te garantiza nada, o sí, o te garantiza, bueno, por lo menos ya sé que este me va a dar, En ese momento yo por lo menos buscaba otra cosa, no buscaba la mayor visibilidad, sino buscaba la mayor empatía con ellos y que fuesen los mejores actores posibles para cada personaje. Ok. Estás hablando de... Esperá, acá lo tenía. Sí. Acá lo tengo nuevamente. La sangre brota y El Asaltante. Sí, El Asaltante es tu ópera prima. El Asaltante es mi ópera prima. Ok. Y La sangre brota yo la vi dando vueltas por ISAT, me parece. Las dos estuvieron bastante por ISAT. Tuve una rotación en el 2011. Viste que es un canal que tiene como cierta estética... ¿Pensás que tenés es parte de esa estética o...? Me parece que más que... No sé si viste, la estética es muy, muy amplia. Sí. Me parece que de esa señal... No, creo que tiene que ver más que nada con un estilo rabioso, medio independiente de hacer las películas, y que me parece que muchas de las pelis que se pasan ahí tienen esa cosa de las hacemos como sea. Sí. Y esas, mis primeras dos películas, tenían esa cualidad, ¿no? Las hicimos como pudimos. ¿Qué significa eso? Y la primera la hicimos con 20.000 pesos sacado de 3 tarjetas de crédito y una cámara prestada en 9 días. La editamos en 2 semanas y de pronto, nada, fue a Alba Fisi y a Cannes. Entonces, fue como... Wow. La hicimos como pudimos y la hicimos así como casi como un ejercicio de terapéutico, ¿no? Decir, che, hagamos una película, pues no puedo más de no estar haciendo una tengo película. Que hacerla, tengo que hacerla. Y fue como una jugada que salió bien. ¿Hubieras necesitado muchísimo más que eso? Esa película, que, no. Digo que 3 semanas, esa guita. No, porque tuve la fortuna de poder encontrarme con esa idea y con esa, que digamos, que encajaba muy bien con el concepto de hacer una película casi como un exabrupto, ¿no? Como una cosa de hagámosla como sea. Tengo que hacerla. Tengo que hacerla y tengo que hacerla ya. Yo muchas veces pienso eso en cuanto a cualquier video, digo, de cualquier banda ignota que está arrancando, que siempre, o sea, todo lo que necesitas es una buena idea. Uh-huh. Pero muchas veces, por más que tengas esa buena idea, si vos no, o sea, si no sabes contarla, por más que tengas la cámara, la edición, el DF, la guita y todo, se puso lenta, no se entendió. Puede pasar. ¿Y vos con todas tus películas guionás y dirigís o esta es la primera que estás haciendo las dos cosas? No, siempre. Las tres son guión y dirección de mi parte. O sea que hay una cosa de soy autor. De autoría, autoría, claro. Cine de autor. De ser el autor, sí. La verdad que esa chapa me la puedo colgar sin vergüenza. Soy el autor de las películas. Claro, y estás contento con el trámite ese desde que surge la primera idea en tu cabeza, cómo mierda guionarla y después cómo llevarla, con pocas herramientas a la pantalla y encima de golpe a Cannes, qué sé yo. Me llevo bien con eso, amigo. Me encanta. La verdad que estuve pensando, sobre todo últimamente, mucho en la idea de dejar de hacerlo, incluso de convocar a otros guionistas y, o adaptar o agarrar algún encargo, cosas por el estilo. Y lo cierto es que me instalo, trato de instalarme en esa idea y de darle cuerda, decir, che, bueno, a ver cómo sería esta otra nueva experiencia. Y lo cierto es que tarde o temprano me voy desmotivando y voy perdiendo fuerza y termino volviendo a mi primer amor, que es la autoría, y termino como mucho más enganchado en in the long run, como dicen los gringos, a la larga, sí. Con mis propias cosas, con las cosas que se me ocurren a mí, la verdad que terminan teniendo... Son mejores. Pero termino teniendo mayor empatía con ellas. Ok. Me gustaría decir que tenemos entradas para ver El Ardor, que es la nueva película de Pablo Fendrick. Se estrena el 4, ¿no? Ahora, el jueves que viene. 4 de septiembre, así que pueden llamar al 4535-7625 para llevárselas. Y me dio pie, Julio, con lo que te preguntó al principio. Tuviste, yo lo sé bien porque vi las dos películas y además conozco a sus actores, lamentablemente fallecido hace poco, Arturo Goetz y Nahuel Pérez Vizcayar, toda una revelación del cine argentino. Sí. Trabajó con grandes actores, pero como bien dice Julio, capaz que no tan conocidos. Ahora, digamos, te incorporás un poco al Star System llamándolo a Gael García Bernal. ¿Fue muy diferente trabajar con un actor así y por qué lo llamaste? A García Bernal y a Alicia Braga y también, me parece. Sin ¿no? duda, como que, sin duda. Wow. Pero Gael es mucho más conocido incluso aquí en la Argentina, sí. ¿no? Lo cierto es que no fue para nada una gran diferencia. No fue, porque lo importante de Gael es que aparte de ser muy conocido, es muy buen actor. Entonces, sí. Eso se mantenía, digamos, en está común bueno acá, ahí justo, claro. Con mis elecciones anteriores, claro. ¿no? Que por suerte él es muy buen actor también y un gran compañero de trabajo. La verdad es que no, que fue muy fluido pero también la verdad es que tuvimos mucho tiempo para esta película, a diferencia de las anteriores que fueron proyectos como más instantáneos, digamos. Esta película nos tomamos 4 o 5 años para prepararla, con mucho cuidado. Y buena parte de esos 4 años nos la pasamos con Gael hablando y generando un vínculo y filosofando incluso sobre este personaje y la circunstancia y la película y bla, bla. Entonces cuando llegamos al set, la verdad es que quedaba muy poco por hablar. Todo lo que nos quedaba era técnico, digamos, ¿no? Un poco más para acá, un poco más para allá, un poquito más arriba, un poco más abajo. Pero cuestiones ya muy de lo técnico que es estar en un set. Lo cierto es que todo el trabajo previo lo hicimos en infinitas cenas, cafés, almuerzos, reuniones. ¿Te conocen? Y sentís que te abre un poco, que es más fácil abrir un mercado teniéndolo a él en la película? ¿Sirve para eso o es una fantasía que tenemos los críticos y la gente, digamos? ¿Sirve no, para eso? Definitivamente sirve. Digo, hay la película, por ejemplo, cuando se estrenó en Cannes, instantáneamente se vendió a una cantidad de territorios a los cuales yo nunca había accedido con mis películas anteriores, y eso es principalmente porque está la presencia. Había gente, hay empresas, distribuidoras de otros países que compraron la película antes de verla porque estaba Gael. Ok. Me decían que con Relatos Salvajes, no sé si estoy diciendo una boludez o no, pero que por contrato Darín era más larga, el capítulo de Darín era más largo. Y de golpe cuando veo los carteles, lo veo a Darín en el medio, me cierra. Qué momento para estrenar una película en Argentina. Julio, también me da pie para otra pregunta. Sí, total. ¿Cómo es estrenar una película con este tanque al lado? ¿Cómo hiciste para colarte ahí la semana que viene? Mirá, no me puedo hacer mucho cargo yo de esa decisión, porque lo cierto es que no... Digamos, si bien estoy muy tranquilo con esta decisión y con el hecho de estar en este momento, me parece que es un momento apropiado. Una película, la decisión de estrenar una determinada fecha la toman el distribuidor de la película, sus productores, y yo participo simbólicamente la decisión, digamos. Vos hiciste la película, flaco. Claro, ya está. Hice la película. Dejá que nosotros hagamos. La verdad es que me parece un buen momento porque. Nada. Porque es. Porque no es, digamos, la película, está la película de Damián, está mi peli, después están otras 2 películas, o 3 o 4, que se estrenan también en el próximo mes y pico, y todas tenemos suficiente nivel y capacidad de convocar cada una a un público diferente. Y además, y si alguien quiere repetir dos películas argentinas en 2 meses, la verdad que no se va a defraudar, porque la verdad que son todas películas de alta calidad. Sí, está bueno. Bueno, yo veía que, viste, tu inicio, las 3 semanitas de lo que fue El Asaltante, los premios. Hoy en día estás con Magma Cine y Telefe, pero también hay coproducción internacional que incluye a Estados Unidos, México, Francia y Brasil, ¿no? Gael García Bernal y Alice y Braga. Sí. Toda esa combinación. Es medio también como, como, digo, es algo que se viene haciendo hace, hace un tiempo. Para vos, me imagino que es mucho más nuevo que por ahí para otros que ya lo hicieron. Pero empieza como, como, como a surgir esta, esta. Antes por ahí era una, voy a hacer una coproducción de dos países, ¿no? O dos países de alguna manera por ahí, no sé, qué sé yo, relacionados o lo que fuera. Y hoy en día ves como, como una especie de participación de uno de acá, otro allá, otro le puso guita. ¿Cómo es? ¿Se juntaron todos? ¿Hablaron? Uno dijo, che, yo mando la plata nomás, hagan lo que... Ay, ojalá fuera tan fácil, ojalá fuera tan simple. O vos saliste a convencer por el mundo, viste, caíste en Francia, bueno, ahora convenzo a este, después me voy a México, después... Lo fuimos construyendo de a poco. Al principio los primeros, nuestros primeros socios fueron los regionales, Brasil, México, con Gael estuvo involucrado en el proyecto desde el principio. Ajá. Luego, un año y pico después, aparecieron los franceses, que se interesaron en la película como productores, distribuidores y vendedores internacionales. Y por último entraron los norteamericanos, cuando ya el paquete estaba bastante bien armado. La verdad es que no es un modelo tan extraño hoy en día, porque las películas en estas regiones, cuando alcanzan su diseño de producción, alcanza un cierto presupuesto, ya no hay forma de juntar la plata para hacerlas solo con dos productoras. No alcanza. Nosotros, claro, y Brasil, o no, nosotros y México. No alcanza, no hay forma de hacerlas. Entonces se terminan armando estos pools de productores, donde hay 4 o 5 entidades distintas colaborando, no solamente acá en Sudamérica, en Europa pasa, claro, lo mismo. Claro, sí. O mismo a veces en Estados Unidos, cuando un director no puede hacer una película en el sistema de estudios porque el tema no soporta... Total. La marketibilidad. La cosa del, ¿no?, hollywoodense se sale de ahí del... Soderbergh con El Che, por ejemplo. Uh-huh. Es una película íntegramente financiada en Europa. Claro. Por Canal Plus y por España y luego por... Pero no por Estados Unidos. Y entonces, digamos, no es una cuestión exclusiva de nuestra región, que porque somos sudamericanos no juntamos la plata. Es un tema de cómo está el mercado. No junta la plata a nadie. Claro, es muy difícil juntar, financiar una película de cierta categoría, de cierto estándar de calidad... con una sola producción. El que está hablando es Pablo Fendrick, uno de nuestros directores, digamos, del nuevo cine argentino. Está hablando del Ardor, es su nueva película con Gael García Bernal y Alice Braga, acá en la Rock and Pop, en USB. Vamos un tema y seguimos charlando con vos, que tenemos unas cuantas cosas más para preguntarte. Buenísimo. Te damos a Peligrosos Gorriones acá. Ustedes saben bien, 5 minutitos faltan para las 8 de la noche. Escafandra. Yeah. 4 minutitos para las 8 de la noche. Te estamos dando a Peligrosos Gorriones. Y también te lo estamos dando a Pablo Fendrick, acá, que nos está contando. Decías, en 50 salas se está estrenando. Aproximadamente. El Ardor. El jueves que viene. Tenemos entradas, 4535-7625. ¿Cuántas tenemos, Ale? Y tenemos. Creo que estas entradas son de a una, no sé si son pares de entradas. Son 5 entradas. Yo creo que deben ser pares, ¿no? Deben valer para 2 cada una. Debería. Así que son 10 personas. ¿Sabes que nos dijimos, Julio, todavía que capaz que es difícil preguntarle a un director de cine? Sin spoilear, ¿podrá contar la síntesis argumental del Ardor? Sí, total. Debería aparte, poder, no sé si. Debería poder. Debería sin spoilear, poder. Por favor. Sí. Aparte la locación, ¿no? Digo, se metieron en la selva. Sí. Mirá, es la historia de un personaje que sale a defender a unos granjeros cuya tierra está a punto de ser expropiada ilegalmente por un grupo de mercenarios de la tierra. Y en la aparición de este personaje y en el interceder para defenderlos, tiene la oportunidad también de ejecutar una venganza personal. Había una vuelta de tuerca. Había una vuelta ahí. Así que lo más breve que te puedo decir, lo más concreto tiene, es eso. Por lo que sé, porque lo hablé con Claudio Tolcachir, que me dice que tiene un espíritu de western la película, para él por lo menos. Tiene un espíritu de western. Sí, es una película que arranca un tanto misteriosamente y va ganando en escenas de acción y aventura hasta convertirse íntegramente, te diría yo, en un western. Y no necesariamente, o sea, García Bernal no es necesariamente argentino. O tuviste que laburar con eso porque Alice y Braga. Lo que ocurre es que en ese lugar. En la selva argentina. Sí. ¿No? O sea, digo, ¿se sabe que es selva argentina o puede ser alguna zona limítrofe? Es una zona limítrofe que no está, digamos, en el universo de la película, no está así como tan claro. Pero es tipo triple frontera, ¿no? Algo así. Una zona así. Sí. Descivilizada, ¿no? Sí. Digamos, no en el lugar triple fronterizo que nos imaginamos todos en el, ¿no? Claro, pensamos. No es un lugar lleno de negocios. Perdida, claro, es más bien granja. Es en el medio de la selva y es una granja, o sea, los colonos en esa zona que yo estuve estudiando y fue donde me investigué para hacer la película, es una zona, eso, fronteriza, pero no tanto fronteriza solamente entre países, sino fronteriza entre lo que entendemos como una forma de civilización todavía un poco precaria y la naturaleza misma. ¿No? Son tipos que están colonizando una zona. Me gustan más las películas que no tienen precisiones de locaciones. Bueno, es una preferencia personal, pero que esté medio indefinido, eso me resulta atractivo. A mí me sirvió para generar este universo, ¿no? que es el de la película. Viste que muchos escritores hablan de escribir sobre lo que conoces, ¿no? O sea, para manejar perfectamente ese lenguaje. Vos te metiste en la selva, fuiste antes, hiciste algunas visitas, más allá de la investigación o el estudio, y después cuando filmaron, estuvieron mucho tiempo ahí. Las dos cosas. Lo que pasó fue que yo venía escribiendo el guión y no transcurría en la selva al principio, los primeros guiones. Entonces en un momento se me ocurrió que el personaje, me ocurrieron unas escenas que el tipo iba a la selva y se quedaba ahí y le pasaban cosas. Entonces dije, me voy a la selva a ver cómo es. Entonces agarré un auto que me acababa de comprar, usado, qué sé yo, lo aprendí a manejar y a las 2 semanas de aprenderlo a manejar, con el registro me fui manejando estas misiones y me quedé ahí como. Ah, bueno. 15... ¿Te pusieron la P por lo menos? Se la arranqué. La P de principiante se la arranqué y me mandé para allá. Y me quedé unas semanas metido en la selva escribiendo y aprendiendo y buscando. Y ahí fue donde encontré como la inspiración y la data para empezar a trabajar. Y después, obviamente, escribí el guión y 2 o 3 años después fuimos a filmar y estuvimos, 2 meses filmando. Pero en el medio hubo decenas de viajes para buscar locaciones, para un montón de cosas, para preproducir la película, hacer scouting técnico. Y te fuiste acercando, ¿no? Es loco eso, porque uno se va acercando de gol y te vas como empapando de cómo piensa la gente. Es la única forma de hacer una película como esta. Y de esa manera encima, hay unos gangsters deforestadores. Sí. O sea que también hay como, pienso educar, no creo que tenga que ver con educar, pero sí con que a la vez estás levantando una bandera, ¿no? Sí, mostrando una realidad también, que si bien ocurre en el ámbito, ya te digo, ficcionado de la película, es una realidad que existe, ¿no? digamos. No, no, por ahí no es tan fuerte ni tan conocido acá en Argentina, pero en el sur de Brasil o en zonas muy cercanas, es una realidad cotidiana esta de que vengan tipos y te saquen a los tiros de tu propia tierra. De hecho, hace un episodio cercano en el tiempo ocurrió en Formosa, hace 4 años, una estancia que se llama La Fidelidad, y al dueño lo mataron de una forma muy parecida a como ocurre en la película, ¿no? Bueno, le cayeron encima. En Brasil es muy frecuente y hay una larga tradición de cine dedicado a eso, empezando por Glauber. O sea, es un tema muy recurrente del cine brasileño porque es un problema muy recurrente en Brasil. ¿Puedo hacer una pregunta que no sea del ardor? Dale. Pero dale, ¿cómo es? Es sin ninguna intencionalidad ni nada. Primero, ¿viste Relatos Salvajes, sí o no? Sí, la vi en Cannes. La viste, ok. Y que, no te voy a preguntar qué te pareció, si lo querés decir, obviamente decilo, pero más, ¿podés explicar de alguna manera, y si reflexionaste, porque el cine es tu métier, el porqué del éxito? Ah, porque es una película... Pero pará, porque películas buenas hay un montón. Sí, no, pero esta es una película, me parece que es una película, como dicen los gringos, crowd pleaser, ¿no? Como esta cosa de que complace muy bien a las audiencias. Sí, claro, me parece que es una película altamente efectiva y Damián hizo un gran trabajo en ese sentido, pero porque él se especializa en eso, ¿no? Y tiene toda mi admiración y respeto en ese sentido. Claro, viene escribiendo alrededor de la idea de eso que gusta a muchas audiencias desde hace ya... Claro, no sé, tiene mucho ejercicio. Sí, uno puede pensar en el elenco convocante, pero a veces ese mismo elenco capaz que no funciona en términos de convocatoria. Me parece que es tan contenido ese elenco por una gran película, me parece a mí. Claramente. Sí. Lo que te preguntaba de movida, digo que no te garantiza nada, ni la figura, ni el buen actor, que a veces, como con García Bernal, se juntan y a veces no. A veces, por alguna misteriosa razón, tenés un tipo muy talentoso, muy poco conocido, o alguien muy conocido que no tiene ese talento. Por ahí tenés un tipo muy conocido, muy talentoso, y no pudiste dirigirlo bien. Claro. O por ahí el libro no te acompañó, la circunstancia. El cine es un accidente también. El rodaje de una película, ¿sí?, es de alguna manera un accidente que uno va tratando de manejar y de moldear. Más o menos lleva. Y te quedas, sos muy intuitivo, digo, te quedas con cosas que por ahí no estaban en tu guión y que empiezan a suceder y decís, bueno, dejo que vayan por ahí, después los traigo de vuelta. Por supuesto, bastante. De hecho, muchas de esas cosas, resultan en beneficio, ¿no? Resultan en evolución de las escenas, en que queden mejor de lo que estaban escritas, mejor de lo que las pensamos, por supuesto. Porque hablando de Cifrón... metodologías distintas. Cifrón es lo contrario. Claro, que es un tipo muy director, dirigidor. Control freak. control freak, ya. Ya estaría en la otra punta prácticamente, pero sí. Y hay otros directores que han venido incluso acá que... dejan que el actor vaya y... ¿viste? Importante para mí, yo manejo con los actores de una forma. Yo tengo muy claro qué es lo que quiero contar en cada escena, qué es lo esencial de cada momento y qué es lo que construye la historia. ¿Cómo llegamos ahí? Y hay formas diversas. ¿Se puede mejorar? Seguramente. Tengo la capacidad de poder permitir el aporte de otros. Y si yo detecto que la idea que me traen o que me proponen, o el guiño o el pequeño gesto que se desliza ahí, sirve para suma y mejora mi idea, bienvenido. Si veo que resta, trato de modificarlo, de pedir otra cosa. Pero me parece que lo importante es tener claro qué quiero yo, qué quiere cada director con la escena, y ahí jugar un poco en el momento y permitir el accidente un poquito. Y después tenés un gran quilombo de edición. Cuanto más accidente, el editor tiene más posibilidades de volverse loco. Sí. Pero bueno, teníamos tiempo. O de armar varias películas. Claro, si tenés tiempo. Bueno, eso es un factor súper importante, ¿no? Digo, a la hora de editar, tener mucho tiempo. Tener tiempo y tener las cosas claras. Y tener un editor talentoso, me parece. Y por otro lado, Alice Braga, ¿no? Que muchos la habrán visto en Ciudad de Dios cuando recién arrancaba, ¿no? Cuando era muy pendeja, en Soy Leyenda. En Elysium, hace poquito. En Elysium. ¿Qué onda laburar con Alice Braga? Digo, no solo la figura, el idioma. No, el idioma ya habla. O hiciste lo mismo que con García Bernal, digo, hace mucho que ya se conocen. Nos conocimos un año antes, pero ella habla perfecto español, no tiene ningún problema. ha tenido como, tiene parientes mexicanos o ha vivido mucho con ellos. Nada, no tiene ningún problema. El... Tiene un look medio mexicana, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Pero lo que tiene de genial a Lizzie, que es como tener... Es como una grosa, en el sentido de... es la más arrojada de todos, la más valiente de todos en la selva, en el set. La más profesional que te puedas imaginar. O sea, es increíble. Uno ese tiene el cliché o el prejuicio de, bueno, la gente como tan famosa por eso es medio estrella. O qué sé yo. Y resultó ser directamente lo contrario. O sea, nunca trabajé con una actriz tan colaboradora y tan generosa como Alicia. Te conmueve en el set. Wow. Es conmovedor verla laburar y decir, che... Cada día que termina el rodaje te dan ganas de abrazarle y decirle gracias mucho, lo hacíamos, ¿no? Y lo, che, muchas gracias, porque lo vi, fue increíble. Y es conmovedor. No, mi última pregunta, Pablo, tiene que ver con, seguramente algunos de los oyentes que nos están escuchando capaz que no conocen tu cine, y me parece que puede ser una buena referencia, más allá de que después eso se refleje, ¿no? Que les cuentes qué películas fueron muy importantes y qué directores fueron muy importantes para vos y lo siguen siendo hoy. ¿El cine argentino o extranjero? Mira, en el extranjero, para empezar, Scorsese siempre fue un director importante para mí. El Coppola de los 70s, el cine de los 70s, gringo, americano, la verdad que siempre es una influencia importante y es un lugar al que vuelvo. Para esta película vi muchos westerns, vi mucha película de samurái, que es algo que también que se cuela un poco en el ardor. Una cosa medio sombría y heroica, cuasi épica de la película de samurái. Claro, casi de tragedia, ¿no? Que tienen esa cosa con... Hay algo de eso también. Pero sí, todo aquel cine que sea intenso y formalmente valiente, a mí me interesa. Y yo trato de que en lo que yo hago, algo de eso se refleje. Y ya que se estrena El Ardor la semana que viene, para el que quiere entrar a conocer a Pablo Fendrick... Uh-huh. ¿Cuál es el camino? ¿Así? ¿El Asaltante? ¿La Sangre Brota? ¿Y El Ardor? Ese es un muy buen orden. Es un muy buen orden. Sí, hay unos cortos en el medio. Pero... ¿Y van a descubrir por ahí un tipo menos experimentado en tu primera película? ¿O como público vas a notar... bueno, acá sí se nota que había falta de producción... Y acá sobra, o pensás que lo supliste por otro lado y no tiene nada que ver. Parece que pasa por eso. Otro lado la cosa. Es como lo que vas a ver en las primeras películas es como una energía desbordante y medio furiosa de salir a hacer algo y de tratar como de lucirme, ¿no? También sí, hay mucho lucimiento y mucho intento de virtuoso. Muchos adjetivos. De virtuosismo, ¿no? ¿Viste ahí? Muchos adjetivos calificativos. Claro. Un músico que mete muchas notas. Claro. Sí. ¿Viste? Un plano secuencia larguísimo y una cosa así. Mucha como necesidad de declarar principios, ¿viste? Estéticos. Claro. Que es una cosa muy típica y yo no pude escapar de eso, evidentemente, en mis primeras pelis. Y acá es una película como mucho más reposada, mucho más reflexionada y preparada. Entonces se van a encontrar con una cierta discontinuidad, ¿no? El tipo que ve las dos primeras películas así, ¡uy, qué flash! Y la tercera es bien diferente, pero sigue siendo la misma persona. Y eso a mí me parece importante como autor o como artista, poder justamente permitirme no ser obvio, no hacer lo que todo el mundo cree que es lo que tengo que hacer. Lo que vendría ahora, claro. Exacto, ¿no? Okay. Y proponer una cosa distinta. Y si te gusta, está buenísimo. Y si no lo puedes asimilar de una... Más adelante, tal vez. Pablo Fendrick, director y guionista de El Ardor, con García Bernal y Alicia Braga en los papeles protagónicos. Se está estrenando el jueves que viene. ¿Tenemos todavía esas entradas? Sí. ¿Nos quedan? ¿No queda más? No queda más. ¿Ni una sola? La puta madre. Bueno, va a andar bien, ¿eh? Es el jueves que viene el estreno. Pablo Fendrick, muchísimas gracias, por venir acá a USB, acá a la Rock and Pop. Más feliz, a mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate y llévame a un lugar con parlantes.

22 minutos pasaron de las 8 de la noche, tenemos 9 grados, 9 décimas acá en la ciudad de Buenos Aires y te estabas mandando a Culture Club haciendo It's a Miracle. Si entras a fmrockandpop.com, como siempre digo, más que una página, te vas a encontrar con una revista. Te tiro un par de highlights, ¿eh? Los Ramones según Scorsese, dice la nota. Las novedades sobre The Ramones continúan. El domingo, en el tributo anual a Johnny Ramone, en el cementerio Hollywood Forever, se anunciaron varios lanzamientos. O sea, lo están usando como plataforma de, ¿no? La juntada anual se usa como plataforma de lanzamiento de otros proyectos. Se viene un documental con material inédito. Siempre hay material inédito. No importa de quién sea y cuánto hayamos visto, cuántas fotos nos han mostrado o cuántas, ¿no? Siempre hay algo más. Bueno, un musical y una película que va a ser dirigida nada menos que por Martin Scorsese. Sí, déjame decir, Julio, que Martin Scorsese le gusta el rock. Hizo una película de The Band, otra de George Harrison y otra de los Rolling Stones, que las tres son magníficas. O sea, me parece que tenemos un buen resultado asegurado. Sí, totalmente. Bueno, lo que hablábamos con Fendrick de tener un buen actor acá es una combinación porque tenés a los Ramones y tenés una cosa medio asegurada, ¿no? Con Scorsese, sí. con el cope con el que se fue metiendo con cada uno de los proyectos que dijiste, siempre fue onda. Y conoce muy profundamente la cultura rock, o sea, me parece el director ideal. Además de Taxi Driver, ¿no? Además. Casino, bueno. Goodfellas. Bueno, no hay muchos más detalles, aunque parecería que todo esto va a estar listo para el 2016. Reediciones en vinilo de Iron Maiden. Buenas noticias para los amantes de Iron Maiden. Entre octubre y noviembre de este año, entre octubre y noviembre se van a estar reeditando en vinilo los primeros 8 discos de la banda y sus respectivos singles. O sea, estamos fabricando vinilo a lo loco. Volvió el vinilo, ¿no? Ya está. Sí, qué bueno. Qué ganas de comprármelos. Sí, ¿no? Es como una opción cool, pero... Ya está dejando de ser una opción cool para, bueno, tener... Pasa que necesitas más espacio, o sea, todos los estantes que viste que tenés en tu casa ahora... Pelea asegurada en la familia. Y sí. Sí, sí, sí. Sí, pelea asegurada en la familia y si la familia es medio numerosa, siempre hay uno que te raya el disco. Seguro. ¿No? Con el CD igual también pasa, cuántas veces se cayó al piso, cuántas veces se te rompió los dientitos del medio y... Pero el vinilo es más delicado. El vinilo es más delicado. Lo que pasa es que está bueno que a priori es más delicado. O sea, ya de movida, sabés que es una piel. Claro. Yo me acuerdo cuando salió el CD, la onda era, estos discos duran para siempre, son eternos. Y no se rompen con nada. Entonces ya la premisa que tenías en la cabeza era, esto es mucho más sólido y lo tiré, ¿viste? Y por ahí, en cambio, el vinilo es como que es el vinilo, ¿viste? No lo dejes afuera, mételo en el sobrecito. Bueno, acá son 8 discos y todos los singles de cada uno de esos 8 primeros álbumes de la banda. Los discos van a estar publicados en 3 entregas a partir del 13 de octubre, así que los fans de Iron Maiden agenden 13 de octubre y salen en orden cronológico. Además, se va a poner en venta una caja de lujo de edición limitada con los 8 discos, seguramente también con los singles, con el librito, con las fotos y con el monstruito de Iron Maiden. Eddie. Con Eddie. ¡Se va a la tercera! No hay 2 sin 3, así dicen. Bueno, veremos si va a ser la vencida por este año. Lo cierto es que Divididos suma una nueva fecha en el Luna. Va a ser el próximo 25 de octubre. Las entradas se van a poner... todavía no están en venta. Se van a poner en venta próximamente, pero es el tercero. La fecha de octubre se suma a la del 21 de agosto y la que va a venir el 19 de septiembre. Así que hacen una por medio, o sea... descansan, con lo cual sabemos que los 3 van a ser muy poderosos. Sí. Perdón, uno ya fue poderoso y los que se vienen también. Igual, qué convocatoria, ¿no? Sí, ¿no? Sí, después de toda una vuelta, ¿no? Uh-huh. Después de toda una vuelta que hizo Divididos, mucha trastienda, sí. Y muchos años para sacar Amapola del 66, creo que fueron como 8 años de silencio, de ¿no? Probar bateros, de quedarse con uno y de darle y darle y darle, darle y acomodarse como para un disco nuevo y ahora para colar ahí un tercer Luna Park para el 25 de octubre. Vos decías qué convocatoria. El del 19 de septiembre está con localidades agotadas. Así que dicen, ¿se vendrá una cuarta en noviembre? Veremos. Sí, ojalá. Están sonando muy buenas guitarras, ¿no? Desde que arrancamos, Gonza, con los Ramones. You need to let y se suma la voz de Plant. Bueno, ya te habíamos contado de las reediciones de los álbumes de Led Zeppelin. Ahora llega el turno del emblemático Led Zeppelin 4 y Houses of the Holy, el de los niñitos desnudos trepando por la montaña sagrada, que van a ser publicados a fines de octubre. Los dos se van a poder conseguir en distintos formatos: CD, vinilo, descarga digital y el box set de lujo para el que tiene el bolsillo holgado. Al igual que los anteriores, la remasterización estuvo a cargo del mismísimo Jimmy Page, y tienen extras con grabaciones y con material inédito. Además, un libro de 80 páginas y nuevas versiones de lo que es el arte original, tanto de Led Zeppelin 4 como de Houses of the Holy. Led Zeppelin 4 va a contar con una versión completa nunca antes escuchada. Viste que siempre hay material inédito y siempre... Sí. ¿Cómo hicieron estos pibes para tener una versión nunca antes escuchada o es nueva? A ver, entre sus 8 temas se destaca una toma alternativa. Ah, bueno, ok. Una toma alternativa de Stairway to Heaven, grabada en los Sunset Studios de Hollywood, y que después la descartaron. Pero no la descartaron de todo. Quedó ahí guardadita. Además, también una mezcla de The Battle of Evermore, que la hicieron en el Headley Grange Studios en Inglaterra. Así que tiene como algunas cositas raras. Y por otro lado, el disco extra de Houses of the Holy va a incluir 7 temas, entre ellos mezclas inéditas de The Song Remains the Same, la canción es la misma, y Over the Hills and Far Away, una versión instrumental de No Quarter, y The Rain Song sin el piano. Así que como para divertirse... ¿Cuándo está saliendo esto? Octubre, ¿no? Fines de octubre. Uh-huh. Así que octubre se vienen buenas cosas. Se vienen buenas cosas. Todo esto puedes ampliar tu cerebro directamente en fmrockandpop.com. Y vamos con Over the Hills and Far Away. Zeppelin sonando acá en la Rock and Pop. Ustedes saben bien. We'll be right back. ¿Alguna vez te quedaste un ratito más en el auto solo para seguir escuchando la radio? Son de los nuestros. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Hoy rindo mi último final. Todo bien. Llevo mi campera de la suerte. Para deslumbrar en la cena con los padres de él, necesito una sola cosa. Mi vestido azul. Me encanta lo que tenés puesto, porque tu ropa habla de vos. Soy el nuevo Skip Polvo. Y mi fórmula mejorada remueve las manchas dejando tus prendas impecables. Nuevo Skip Polvo. Tu ropa suave y perfectamente limpia. Mamá, estoy frustrado. Me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. The Roxy Life presenta este sábado Sympathy for the Party y Girls and Boys. El espíritu noventoso llega a Buenos Aires de la mano de Girls and Boys y Sympathy for the Party te trae los clásicos del rock y del pop que nunca te vas a cansar de escuchar. Este sábado, en vivo, Tripper y Vincent Niver. La mejor música de los 90 y los clásicos en un solo lugar con Sympathy for the Party y Girls and Boys. Todos los sábados a partir de las 23 en The Roxy Live. Niceto Vega 5542. Aquí estamos de vuelta con la pregunta que lo define todo. Carla, ¿cuál era el nombre de la madre del gran libertador José de San Martín? A. Gregoria Matorras. B. Marta Albarrás. C. María Josefa González. Opción A. ¡Correcto! Carla, decime, ¿qué vas a hacer con el dinero? Lo primero sería darme un gusto. Conseguir un trabajo de 6, 8 horas en blanco. El deseo de más del 33% de los argentinos, sobre todo los que viven en un asentamiento, es tener un trabajo formal, porque no lo tienen. Para que esto sea un derecho y no un deseo, acércate y participá en la colecta Techo este 5, 6 y 7 de septiembre o entrando en www.techo.org.ar/colecta. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Ustedes saben bien, jueves, día de estrenos. USB, The Good, conectado, buscando archivo, The Bad, Alejandro Ligenti, The Ugly, encontrado, USB, conectado. Adri Ligenti en USB julio. Cuando son las 9:25, 9 grados, 9 décimas en Buenos Aires, y un tuit de Itoshi Doing Lexter, que dice: el cine, el rodaje de una película es también un gran accidente. Dice, gran declaración de Pablo Fendrick en USB. Es verdad. Así que bueno, eso. ¿Tenés algún otro accidente para denunciar? Para comentar. Por ejemplo. Bueno, en principio no tengo cifras actualizadas al día de hoy, pero saben que durante el primer fin de semana Relatos Salvajes superó el 500,000 de espectadores, con lo cual se encamina bastante claramente a convertirse en la película más taquillera de la historia del cine argentino. ¿Cómo vamos? Por ahora, lo que te digo, la cifra más actual que tengo son 500,000 de espectadores. Cerca de 500,000 espectadores. Sí, vamos a suponer que se mantenga esa cifra. Estaríamos en la segunda semana cerca del millón. La película más exitosa del cine argentino es Nazareno Cruz y el Lobo, que hizo 2,500,000. No siempre se mantiene el impulso inicial, es decir, baja un poco. ¿Y sabés de una segunda o tercera, digo, alguna película que estuvo ahí, que ya haya superado, digo, Relatos Salvajes? Que, no sé, digo, se me ocurre Tango Feroz por una Superó unas cuantas del cine argentino, por supuesto. Digo, como arranque superó a todas. Fue el arranque más potente de la historia del cine argentino. Es el Arctic Monkeys. Sí. Eso te hace augurar del cine de nuestra época, que en el score final va a estar por encima de las películas más exitosas. Bueno, en su momento Tango Feroz hizo 1,500,000 de espectadores en su rendimiento total. Me parece que va a superar esa cifra claramente. ¿Millón y medio? Sí. El tema es si logra realmente los 2,500,000 de Nazareno Cruz y el Lobo. Hay que decir que eran épocas diferentes del país. Nazareno se estrenó en el 75 con un andamiaje de marketing mucho menor que el de Relatos Salvajes, ¿no? Relatos Salvajes tiene detrás de sí, ya lo dije varias veces, a la productora El Deseo de los hermanos Almodóvar, a Telefe y a Warner distribuyéndola. Salió con casi 300 salas, bueno, digo, sería muy difícil que la película no reúna una buena cantidad de espectadores, creo que está soportado todo eso por una buena película y por muy buenos actores. El otro día, conversando con uno de los actores de la película, Marcelo Pozzi, que tiene una escena sensacional en el último capítulo con Erika Rivas, en una terraza de un edificio muy alto, no quiero revelar más que eso. Pozzi me decía, Erika Rivas, ¿no? Espero que venga, si va a venir a visitarnos en breve. Y Marcelo me decía, bueno, son actores que es verdad, viste, son muy queridos. O sea, Ricardo, el miércoles viene el Erika miércoles Rivas. Que viene. Ah, el miércoles viene Erika Rivas acá. Sí. Además por El Cerrajero, ¿no? Por El Cerrajero con Esteban Lamote y por una obra que está haciendo don Federico Lupi que se llama Ojo por Ojo, una obra de Strindberg. Pero decías que en el capítulo de ella. No, y decía que Pozzi está en ese capítulo y me decía, son actores realmente muy queridos por la gente, ¿viste? O sea, Darín, Erika Rivas mismo, Darío Grandinetti, sí, Leonardo Sbaraglia, son una gente que está muy vinculada con el público argentino. El público los va a verlos a ellos. Claro. Si después se encuentran además con una buena película como Relatos Salvajes, me parece que todo cierra y funciona, empieza a funcionar el boca a boca. Bueno, y a Cifrón también, acordate que Cifrón, claro, es un director, claro, que lo querían por Los Simuladores y Hermanos y Detectives, es uno de los pocos directores de televisión, ahora es un director de cine consumado, con tres películas, pero es uno de los pocos directores de televisión de los cuales la gente conoce el nombre. Si vos le preguntás a cualquiera, che, decime dos o tres directores de televisión, y te pueden llegar a nombrar a Barone, que trabaja en Polka, que es un gran director de televisión, y no mucho más. Sí, ¿no? Sí, bueno, Cifrón es un tipo muy conocido y muy querido por su público. Y Tiempo Valientes también, vamos a... También, segunda película, la primera, a mí la que más me gusta es la primera, que es El Fondo del Mar, la menos taquillera. Pero bueno. Pero vos sos así, o sea, el cine independiente, de hecho, en el Gaumont debe haber algo para recomendar. Hay en el Gaumont una película brasileña, me pasa esto, Julio, me acabo de olvidar el nombre, ahora voy a tomar nota. Ok. Pero la película de la que voy a hablar ahora es Viva la Libertad, una película italiana del 2013, el director es Roberto Andó, que es el mismo autor de la novela El Trono Vacío, en la que está basada la película. El principal atractivo para aquellos que conozcan al cine italiano de la última camada es el protagonista, en realidad los dos protagonistas. El protagonista masculino es Tony Servilio, que es el mismo protagonista de una película muy elogiada, que a mí no me gustó tanto, pero que tuvo un rendimiento muy, pero muy bueno en todo el mundo, incluso estuvo nominada para el Oscar, que es y yo creo recordar que lo ganó además, pero bueno, la memoria no es lo que mejor me funciona, es La Grande Belleza, la película de Paolo Sorrentino. El protagonista era justamente Tony Servilio, y está también Valeria Bruni Tedeschi, que es familiar directa de Carla Bruni, de la mujer del ex premier francés Nicolas Sarkozy, y que sí, es una actriz fenomenal. La película, bueno, el mundo de la política italiana tiene sus particularidades, ¿no? Todos conocemos, Italia tiene una historia política muy, pero muy, muy importante, con un partido comunista muy sólido y muy fuerte durante muchos años, y con figuras como Berlusconi, justamente, digo, la contracara, ¿no? Sí. Del comunismo. Esta película, en Viva la Libertad, el director de la película lo que cuenta es la historia de un político tradicional que se llama Enrico Oliveri, líder de un partido de izquierda que es de los más importantes entre todos los que conforman la oposición al gobierno de turno, y que en algún momento, digamos, ese partido que él lidera, algo parecido a lo que le puede pasar acá a Lilita Carrió, lidera un partido, digamos, yo no sé si Lilita es progresista o no a esta altura, pero un partido progresista que nunca, digamos, gana una elección. Siempre está al borde. Y ahora parece que está por ganarla, pero empieza a recibir presiones, críticas, lo critican en las redes sociales. Como Balbín. Sus propios partidarios le objetan cosas. Y ante tal presión, el tipo lo que decide es tomarse el palo. Desaparece de la política italiana de un día para el otro, se va a París, se encuentra con un viejo amor y se queda estancado ahí. Entonces tienen que resolver, porque están muy cerca de las elecciones, qué hacer. Y la resolución llega de una manera muy exótica. La película tiene algo de comedia del arte italiana. Él tiene un... De comedia del arte. De la vieja comedia del arte italiana. El viejo teatro de máscaras. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y de la gran tradición humorística televisiva. También recordemos que una de las figuras más importantes de la política italiana de la actualidad es un cómico televisivo, que es Beppe Grillo. De alguna manera eso está, digamos, sobrevolando esta película. Quien lo reemplaza a este tipo que desaparece es su hermano gemelo, que es un filósofo que acaba de salir de un psiquiátrico. Entonces imagínate la situación. Che, okay. tenemos que organizar un acto partidario. ¿Mismo actor? Lo ponemos a este mismo actor, Tony Servilio, que está muy bien en los dos roles, porque con sutilezas marca diferencias entre uno y otro. Lo ponemos a este tipo a ver qué pasa. Obviamente que la gente que trabaja alrededor del partido dice, esto es una locura, va a terminar mal. Y sin embargo este tipo, con su discurso filosófico un poco alocado, citando a Brecht y diciendo una cantidad de cosas que no están digamos, que no son parte de la gramática habitual de la política, termina conquistando a los partidarios, logrando que se fortalezca el partido y de alguna manera corriendo de su lugar a su hermano. Es una historia muy graciosa realmente y que habla también de las vicisitudes de la política italiana. Recordemos que la política italiana tiene como gran figura de los últimos años a un personaje medio dantesco, o yo diría totalmente dantesco, como el Cavaliere, ¿no? Silvio Berlusconi. A la vieja usanza de la Italia. Puede pasar cualquier cosa en la política italiana. Sí, igual que en la Argentina. Y hay una escena muy divertida en la película en la cual este filósofo devenido en político, que en realidad está reemplazando a su hermano, al que se parece tanto, tiene una tertulia, un pequeño encuentro con una primera ministra alemana que se parece mucho a Angela Merkel, y que me parece a mí, yo leí por lo menos eso en la película, es una pequeña reivindicación, porque es una escena resuelta con humor y en el que terminan bailando una especie de tango descalzos este tipo con la primera ministra alemana. Es de alguna manera una reivindicación de Angela Merkel, porque recordemos que en el 2011, en una escucha telefónica que se hizo en función de los problemas judiciales que tenía Silvio Berlusconi por su relación con la prostitución, etcétera, en una de esas escuchas aparece algo que dice Berlusconi que casi termina en un quilombo diplomático, que definió a Angela Merkel como una culona ingiabile, que es una, traducido, yo que sé italiano, es una culona incogible. Eso dijo Berlusconi a Angela Merkel, y de alguna manera esta película trata de saldar ese incidente con una humorada. Ok, ¿no? Hace un guiño esa también. A mí en algún punto me hizo pensar, nada que ver, Se parece mucho a dos películas, a ver si acertás. No, una pensé en Desde el Jardín. Total. De Peter Sellers. Bien, Julio. Julio. Mira. Este es un interlocutor. Por supuesto, mira. Es una película que tiene todo que ver con Desde el Jardín, la película protagonizada por Peter Sellers con el libro de Jerzy Kosinski, y también tiene bastante que ver con una película posterior americana que se llama Dave, con Kevin Kline, que también hace de dos, digamos, un solo actor haciendo dos personajes. Pero con Desde el Jardín tiene muchísimo que ver, porque recordemos que el jardinero se termina siendo un influyente consejero político. Claro, sin ser un filósofo, realidad tenía una filosofía de vida. O sea, él estaba hablando siempre del jardín y de la naturaleza, pero encajaba perfecto. Y cuando vos decís nuevo cine italiano, o sea, digo, La vida es bella, Cine de Paradiso, eso ya es viejo cine italiano. Eso es viejo y un cine un poco más mainstream, sobre todo, en el caso de Benigni con La vida es bella, pero sí en el caso de Cinema Paradiso, que es una película clásica del cine italiano de los últimos años, ¿no? Una película más mainstream. Esta es una película que si bien no es una película independiente, tiene alguna pretensión, no digo de vanguardia, pero tiene una pretensión de apuntar a otro tipo de público, quizá menos pochoclero, por decirlo de algún modo. Pero la verdad que la película es simpática, es entretenida, el actor es increíble. Vayan a ver hay una gran tradición, ¿no? De actores italianos, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, bueno, Vittorio Gassman, y aquí hay, me parece, un gran nuevo actor, ya no tan nuevo porque es un tipo de más de 50 años, pero lo hemos visto hace muy poquito en la Grande Belleza, y en la Argentina solamente hemos visto estas dos películas, La Grande Belleza y Viva la Libertad. Se llama Tony Servilio, creo que por él vale la pena ver esta película. Tony Servilio. Ahí lo tengo. Estamos, y el nombre de la película brasileña, en breve se los digo, lo voy a buscar ahora en un segundo. Es una gran película ambientada en Recife que trata del tema de la propiedad en Recife, es decir, de una división social a partir de la propiedad, dónde viven unos y dónde viven otros, de acuerdo a la clase a la que pertenecen, tratado con mucha delicadeza y con mucho sentido político. Es una película que solo está en el Gaumont, enseguida les digo, es la primera película de un director brasileño, en un rato les digo quién es. Y la película italiana, que yo no me acuerdo cómo se llama... Viva la Libertad. Es Viva la Libertad, se estrena hoy. Se estrena hoy, ya se estrenó, está en una cantidad de cines, también está en los cines de los shoppings, increíble, pero ha llegado una película italiana también a los multiplex. Ale Lincenti pasó por USB. Selling each one. me, 'cause Bozzy bop, titty bop. Ahí está, Devil Roddy y los demás atrás, a los gritos. Just a Gigolo. Devil Roth sonando acá en la Rock and Pop. Ustedes saben bien, esto es USB. 10 minutitos más, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno, un poquito de reggae. Bobby Flores, me acuerdo, me regaló un disco de algún productor que no voy a recordar ahora. De todas, todos los tracks originales de Marley, pero llevados más a un ambient. Y Exodus era uno de esos, así, donde estaban los coros de las chicas. Todo salvo Bob, ¿no? Y estuve, no sé. No era Lee Perry. Meses y meses. No era Lee Perry. No, era alguien más productor, viste. Ajá. Más metido. Muy buen disco. Así, ambient, ¿no? Bob Marley. Y me acordé porque Exodus era una de esas, así, cuando arrancaban en el auto, estaba muy bien. Fans de Bob Marley, de Parabienes. En principio estaba planificada una película, pero terminó siendo algo. Esto yo no sé si igual me gustaría, no tenemos mucho tiempo, capaz que los oyentes en algún momento podrían opinar sobre esto, si están de acuerdo, aunque sea un musical, porque finalmente la película quedó un poco postergada. Y se va a hacer un musical sobre Bob Marley. En mayo del año próximo se va a estrenar en el Center Stage de Baltimore, en Estados Unidos. Un espectáculo basado en la vida y la obra de este artista jamaiquino que murió a los 36 años en el año 81. El director es un dramaturgo británico que se llama Kwane Kwei Arma, obviamente de ascendencia árabe. Y la película está centrada en una etapa en particular de la carrera de Marley, en la etapa inicial de la carrera de Marley, cuando, bueno, justamente había compuesto temas como este, como Exodus, como alguno que vamos a escuchar más tarde. Lo que asegura, digamos, el dramaturgo británico es que esto no va a ser una especie de jukebox, así se denomina a las producciones creadas en torno a las canciones de, claro, de un artista. No va a ser Mamma Mía. Claro, te iba a decir, no, como la de ABBA, no. No, esperamos además que no. Pero de cualquier manera suena un poco raro para los fans de Marley. Yo pienso... A mí me decimos, claro, musical, pienso Broadway. Por eso. Sobre actuación, interpretación para apto para todo público. Me parece que... Y ya me la bajan, ¿no? Espero que no venga por ahí, porque yo creo que todos los que son fans de Marley estarían esperando capaz que una película, una buena biopic, no un musical. Sin embargo, bueno, va a ser un musical... Lo que dijo el director es: no podemos ignorar lo que Bob Marley significó para la comunidad negra y cómo atraía a este hombre salvaje y con rastas a la comunidad blanca. Por eso fue un profeta y en eso va a estar centrado este musical. Escribir esta obra es mi manera de rendir tributo a todo lo que he aprendido de él. Lo que el tipo garantizó es que, insisto, no va a ser un musical tipo jukebox como Mamma Mía. Y claro, como aprovechando las canciones y simplemente un link en el medio. No, sino que va a ser algo con una dramaturgia más poderosa, una especie de obra de teatro que obviamente va a tener las canciones de Marley incluidas. Se estrena, insisto, en mayo del año próximo en los Estados Unidos. Da para pensar, no me quiero adelantar, que siendo Bob Marley una figura de tal relevancia en todo el mundo y con tantos fans aquí del reggae, el musical va a llegar acá a la Argentina y vamos a tener oportunidad de jugarlo por nuestro, con nuestro propio criterio, ¿no? Sí. La verdad que estaría Podría pasar también que se haga la versión de acá, viste, que pasa también mucho. También. Digo, siendo Marley una figura, bueno, en todo el mundo es una figura grosa, pero acá el reggae sigue funcionando y sigue pegando, ¿no?, en generaciones y generaciones a full. Es rara la decisión, ¿no? Yo hace poco me tocó ver, ahora se reestrena Tango Feroz en versión remasterizada, la película, sí, de Marcelo Piñeiro, y antes del reestreno de la película hubo un musical en la calle Corrientes que recreaba Tango Feroz y la verdad, por lo menos desde mi punto de vista, era muy flojo, ¿no? Sí. Es un género complicado, por lo que decís vos, porque me parece que está apuntado a todo el público, que tiene la necesidad y la obligación de gustarle a todo el mundo, y eso termina un poco, de alguna manera, lavando, ¿no? Sí. Los contenidos, estandarizándolos un poco más. No sé si Marley es la figura ideal para un musical, pero esto es lo que tenemos hasta ahora, fans del reggae. O sea, ahora, que no hay película... Película estaba prevista y quedó postergada por este musical. Quizás el musical sea un disparador para que después se haga la película, esperemos. ¿Quién ojalá, sería el Bob Marley ideal? Eso te iba a preguntar, del musical. Fred Maray. No se sabe quién. Me miran todos acá. Bueno, yo tiro uno para que los demás me contrarresten. ¿Quién sería, decís, el Marley de acá? El Marley argentino, y sí, el bahiano con peluca, Dred Maray. No sé, negros no tenemos muchos. No tenemos muchos. No, algún jugador de fútbol. Sí, no tenemos el actor del musical, no sabemos quién no, es. No, porque por ahora el elenco no está confirmado, porque esto se va a estrenar recién, como les dije hace un ratito, el año que viene, pero no, todavía no. Tampoco me viene a la cabeza uno así, digo, sea o no de acá, que digas salvo alguno de los hijos. Sí, pero negro con rasta, en el resto del mundo hay un montón. Sí, sí. Que canten bien, seguro que van a conseguir. Sí. Bueno, eso es todo. Ahora creo que vamos a escuchar una canción de Marley. Uno de sus hijos es... Sí. Hay uno que es como una especie de Marley viejo. Bueno, ¿viste? Podría ser alguno de los hijos de Marley, claro. Sí, alguno de ellos estaría muy bien. Bien, eso. Está bien. Vamos entonces, a escuchar ahora... Y las entradas para con pasaje incluido y todo para irnos a... Eso lo dejamos para la semana que viene. Ahora escuchemos a Broadway. No. Confórmense escuchando Calla. Bueno, nada, 4 minutitos para las 9 de la noche. Ustedes saben bien, estamos en la Rock and Pop, está arrancando Radio Caos en Tucumán, Vergüenza Ajena en Córdoba, Rockabilly en Rosario, Vos y Cuantos Más con Miki Luzardi y Guille Leos acá en Buenos Aires. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 7 de la tarde, estamos acá como siempre haciéndote el aguante. Paremos o sigamos, igual estamos acá. Gracias Ale por venirte. Gracias Julio. ¿Venís mañana? Sí, claro, claro. Perfecto, mañana cerramos la semana y mira cómo cerramos hoy. Iba a decir para todos los amantes de Marley, pero en realidad es para todos. Y todas. Jueves a la noche, pórtense mal, cuídense. Chao, hasta mañana. I feel so good. in my neighborhood, so here I come again. I got to have Kaya now. Kaya, Kaya. Got to have Kaya now. Kaya, Kaya. I got to have Kaya now. Kaya, Kaya. For the rain is falling. I even touch the sky above the falling rain. Yeah, I feel so good in my neighborhood. So here I come again. I got to have Kaya now. I got to have Kaya now. I got to have Kaya now. For the rain is falling. Get up and turn I loose. Wake up and turn I loose. Wake up and turn I loose. For the rain is falling. Te damos todo lo que pedís. No tenés que decirnos que nos querés antes de dormirte. No tenemos que preguntarte si nos escuchás cuando te hablamos. Rock and Pop. Sí, mejor que tu mujer. ¿De qué carajo me están hablando, pelotudo? ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Rock and Pop. Espacio publicitario. Escapada Manantiales 3x2. ¡Qué buena idea disfrutar tres noches al precio de dos! Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Te corre rock por las venas. Vení a Broda Bar y encontrá toda la música que te gusta. Pantallas con videos, tragos, comidas y mucho, pero mucho rock. Te esperamos en Avenida Nazca 1534, a pasos del Metrobús de Juan B. Justo. Broda Bar. Seguinos en Facebook y Twitter. Mangini, panadería artesanal. Con 6 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Rock and Pop. Fin espacio publicitario.